Somos miembros de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Mi nombre es Emilio Rodríguez. Rafael Cortina. Bueno, y hemos estado dando seguimiento desde hace ya un año al caso de la mina Caballo Blanco. Como asamblea tenemos también un año, justamente hace el agosto del año pasado, fue una convocatoria a la que acudieron muchas comunidades, municipios, académicos y organizaciones sociales, con la invitación de un foro estatal de afectados ambientales. A partir de este pretexto nace la Asamblea Veracruzana, como para darle continuidad a este foro y a su vez acompañamiento a algunos casos. Durante este foro nos enteramos de la mina Caballo Blanco y un equipo de Jalapa nos dimos a la tarea de darle seguimiento y continuidad al caso, ¿no? Entonces ya llevamos un año casi dándole continuidad al tema de Caballo Blanco. Cabe destacar que no es la única mina en Veracruz de oro. Sin embargo, por estrategia y por recursos de nosotros como organización, pues apuntamos a Caballo Blanco porque tiene la cereza en el pastel de que está a 2.5 kilómetros de Laguna Verde. Entonces dijimos, bueno, es un tema que puede salir un poco más a la luz por estar cerca de Laguna Verde, y como estrategia del grupo decidimos Caballo Blanco, ¿no? ¿Y qué hemos encontrado en Caballo Blanco? Bueno, hemos encontrado que es una concesión minera que tiene desde el 98, ¿no? Ha pasado de mano en mano, de empresa a empresa, como ocurre con todas las concesiones. Hoy día se encuentran en la etapa de exploración. El año pasado metieron la manifestación de impacto ambiental para este mismo etapa del proceso, la cual encontramos con una serie de omisiones intencionadas catastróficas, ¿no? No mencionan daños que ya han generado y mencionan, por supuesto, como lo hacen como una estrategia nacional, mala información a las comunidades para que estas tengan una aceptación sobre el proyecto. Entonces ha sido un poco complicado para nosotros esta situación, y en dos niveles. El primero, por Laguna Verde misma, porque fue una lucha que las comunidades cercanas se dieron mucho a la tarea de darle seguimiento desde el 88, desde el 86, 87, que comenzaba el proyecto de Laguna Verde. Entonces fue un movimiento muy fuerte a nivel nacional, el no a la construcción de Laguna Verde. También estaba otra nucleoeléctrica en Michoacán, y ahí sí se logró parar. Aquí no se logró parar, se instaló con la fuerza militar. Entonces, algunos líderes sociales fueron cooptados, y eso desvirtuó mucho el movimiento, y hay muchos compañeros ahí en las comunidades que están así como temerosos o con muy poca confianza cuando llega alguien como nosotros, la asamblea, y da información al respecto, ¿no? Y les decimos que que es algo importante, que tenemos que darle continuidad y que estamos aquí precisamente para apoyarlos y apoyarnos mutuamente, pero ellos están como muy con el arraigado con el miedo de Laguna Verde. Ya para ellos no es miedo, ¿no? Es algo común. Lo que para nosotros puede ser un riesgo, ellos lo tienen ahí todos los días, ¿no? Entonces es una situación difícil en ese sentido, que nos ha costado un poco llegar ahí con ellos. Sin embargo, tenemos algunos compañeros que con los que guardamos como comunicación constante para estar al tanto de lo que ocurre en la mina, ¿no? Entonces eso es una. Dos serían, pues bueno, por supuesto que los recursos. Sin embargo, hemos encontrado algunas líneas o vetas que nos han permitido acercarnos a la comunidad. Y bueno, es la parte norte del proyecto Caballo Blanco. Son tres zonas. Esta es la parte norte, que está junto a Laguna Verde y tiene a una comunidad que se llama Palmasola, que tiene más de 6.000 habitantes. De 2.000 habitantes, perdón, está a menos de 1 kilómetro. Entonces, en un perímetro tan solo de 2.5 kilómetros hay 6.000 habitantes. Esto hablo de pequeñas comunidades, rancherías. Entonces, es una población considerable. Ellos viven de la ganadería y viven de la pesca. Entonces, es preocupante para nosotros también, y se los hemos planteado, por las grandes cantidades de agua que ocupan, ¿no? Y sabemos que si es una zona ganadera, pues de eso viven las comunidades. Entonces, si se les acaba el agua o se les contamina, pues sería una afectación terrible hacia sus bolsillos directamente, ¿no? Contra el discurso minero de los empleos, ¿no? Que ellos mismos han manifestado contradicciones porque dicen que va a haber 300 empleos, 200 cuando hoy día se supone que hay 300 empleos jornaleros, ¿no? Cuando abra la mina en operación habría 200, pero acaban de decir que no, que habría 1000 empleos. Ellos están contemplando los empleos indirectos, ¿no? Que si una señora le vendió garnachas al minero, pues ya es un empleo. O que si alguien le vendió gasolina, ya es otro empleo. Entonces, bueno, es una cuestión muy delicada que nosotros queremos abordar, pues objetivamente sí, para no generar confusión y tener la situación clara, ¿no? Caballo Blanco implica el Cerro de la Paila y el Cerro de la Cruz. En un nivel biológico tiene el RTP con la Conavio y tiene AICA también con la Conavio, que es son zonas terrestres prioritarias o zonas aéreas de aves prioritarias. Entonces ahí encontramos unas plantas maravillosas para toda la nación, que son las cícadas. Las cícadas son relictos del Pleistoceno. Esos son los encinos, son los relictos del Pleistoceno. Las cícadas son plantas fósiles que han estado en coevolución desde los dinosaurios hasta con nosotros, y que a su vez convivieron con las primeras culturas fundadoras de como los olmecas o los totonacas, ¿no? De hecho, estamos hablando de arqueobotánica. Estamos hablando de plantas que se han encontrado sus semillas en los restos más antiguos de maíz y de semillas de maíz que hay en nuestro país. Entonces, estamos hablando de plantas que viven y que seguramente convivieron con totonacos o convivieron con olmecas, ¿no? Entonces, el valor cultural, el valor de patrimonio que tiene esto es incalculable, ¿no? Estas plantas crecen un promedio de 1 metro cada 1000 años, y nosotros yo he visto en esa zona plantas de 2 metros, ¿no? Entonces estamos hablando de 2000 años. El árbol del tule tiene 2000 años y nos han dicho que hay plantas más grandes en la zona. Entonces nosotros calculamos que por lo menos hay plantas de 2500 años ahí, ¿no? Entonces eso ya es algo muy importante y que daría un contrapeso tremendo al discurso del empleo que tiene la mina, cuando si se genera ahí un proyecto de ecoturismo o algún proyecto de desarrollo sustentable que puede dar más empleos de manera más arraigada en la comunidad, pues es más productivo, territorial para la zona, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido complicado, bueno, complicado e interesante estarnos empapando del tema. No sé si el profe quiere hablar sobre los riesgos directos de Laguna Verde que habría con la mina, ¿no? Bueno, la nucleoeléctrica tiene regulado estrictamente mecanismos de control. Entonces, en un perímetro determinado de kilómetros no puede haber ningún tipo de sismicidad, y resulta que la fase 1 de la mina estaría operando a 3 kilómetros de Laguna Verde. Entonces el área de seguridad son 16, está violando todo, al extremo de que se piensa que esta primera fase no puede operar. No puede operar, sencillamente. Bueno, el problema que vamos a afrontar es contra el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, al firmar el Tratado de Libre Comercio, se obliga en un sentido muy claro a desregular leyes. Ahorita ya se puede vender el ejido, que ahí no es ejido, es pequeña propiedad, pero se obliga también a modificar leyes que en algún momento operarían como obstáculo para la llegada de las transnacionales. Ahorita, por ejemplo, la ley de inversión extranjera ya plantea que se puede invertir al 100%, y era el 49% antes. También la modificación de la ley de minas plantea que no van a pagar el agua, se les va a exceder, exentar del pago, el primer año no van a pagar impuestos, y lo peor de todo es que es ridículo totalmente el beneficio neto que se tiene para el país, porque el oro se lo llevan, Es decir, nada del oro extraído se va a quedar en el país. Y luego México tiene que comprar oro para tener reservas. Acaba de comprar 99 toneladas, a un precio quizás 3 veces mayor que el costo de extracción. Entonces, bueno, en un tiempo todas estas actividades de extracción eran nacionales. Ahorita también vemos el caso de Pemex, ¿verdad? Que ya está regulado por leyes extranjeras, por leyes españolas. Lo mismo pasa con minas. Entonces, bueno, se tendrá que estar luchando de alguna manera contra el Estado mexicano, que es protector de todas estas transnacionales. Y pues nuestra tarea es difícil. Creemos que la única posibilidad que tenemos es que la gente esté informada y tome decisiones en el asunto. Estamos seguros que si les llevamos toda la información, sus decisiones van a ser racionales de no a la mina. Claro que es un poder muy, muy inconmensurable, pero tenemos confianza en que la información posibilite esta lucha. Hay una información también importante que es de la vegetación, de la biodiversidad originaria de Veracruz. Hoy día queda nada más menos del 10%, es decir, con la ganadería y otras actividades se ha devastado. De ese 10% conservado bien, queda como bosque primario, queda solamente un 4, un 5%. Entonces estamos hablando que hay una crisis profunda en el territorio veracruzano, como es en el país, a nivel biológico, a nivel social, sobre todo por esta cuestión que dicen de los servicios ambientales que generan los bosques, ¿no? En este caso sería el agua, la cuestión más fundamental. Estamos hablando que la zona norte de este proyecto de Caballo Blanco arrasaría con una isla de residencia que hay de algunas especies que podrían funcionar muy bien para hacer un repoblamiento a nivel regional de toda la biodiversidad, ¿no? Entonces estamos hablando que si estas pequeñas islas se extinguen, estamos dando la pauta a la nueva extinción, ¿no? Que ya, bueno, eso es otro tema de discusión. Sin embargo, creemos que es importante, ¿no? No es solamente declararnos ambientalistas, eso siempre lo hemos como que abanderado mucho y nos declaramos como socioambientalistas. Creemos que ver el problema como una cuestión de conjunto de varios sectores académicos, sociales, económicos, ayuda mucho a comprender lo que es el problema. Entonces, bueno, decimos no a Laguna Verde, no a Caballo Blanco, por supuesto, no a la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Hay algún lugar en el que podamos consultar información? Sí, la página de internet es www.lavida.org.mx. ¿Y algo que le quisieras decir a la gente del DF que nos podría estar escuchando? Bueno, pues que nos apoyen, nos hace falta mucho apoyo de cualquier índole, sobre todo en difusión. Nosotros hemos estado abanderando el problema con Laguna Verde porque sería un problema nacional en donde solamente Baja California Norte quedaría exento. Entonces, pues sí, es una situación alarmante que como ciudadanos de este país nos compete, pues si no a participar, por lo menos estar bien informados y en algún momento de alguna convocatoria o de alguna firma, pues que sí nos apoyaran, ¿no? Con conocimiento de causa. ¿Algo más que quieran agregar? No. Bueno, algo así para que se dimensione esta situación. En Argentina está en litigio una mina que abarca 2.000 hectáreas. Aquí estamos hablando de 19.334 hectáreas. O sea, la dimensión de esta mina abarcaría toda la parte centro del estado de Veracruz. Además hay lugares bellísimos ahí. Ellos tienen contemplado inclusive la reubicación de comunidades. Porque resulta ahora que las concesiones mineras abarcan inclusive el territorio donde está asentada la población. Y ya se han dado casos en otros países del mundo donde son desplazados, como aquí en la presa de Cerro de Oro, ¿no? Que desplazan a las comunidades. Entonces, está concesionado ya el 26% del territorio nacional. Entonces, no estamos exentos en ningún lado de la República de que se instale una mina. Entonces, es un problema nacional. Bueno, pues muchísimas gracias.